Imagina que eres acusado de un crimen que no cometiste, pero no puedes probar tu inocencia. Si insistes en ella, podrías ser ejecutado. Si confiesas, aunque sea falsamente, y acusas a otros, podrías salir libre. ¿Qué harías? Esto fue lo que enfrentaron las personas acusadas de brujería en Salem entre febrero de 1692 y mayo de 1693. En ese entonces, el miedo a lo sobrenatural y el fervor religioso llevaron a una serie de juicios injustos donde la confesión y el arrepentimiento se valoraban más que la verdad. Bienvenidos a otro episodio de Proyecto Tesla. Hoy van a develar junto a nosotros un hecho histórico lleno de intriga e injusticia que mezcla la historia, la magia y la muerte. Pero antes, si es tu primera vez aquí, Proyecto Tesla es un podcast donde exploraremos temas fascinantes como parapsicología, criminología, ufología y esas prácticas ocultas que buscan estudiar los secretos del universo mismo mismísimo. Como siempre, detrás de los micrófonos y las cámaras, Jaim. Michelle. Y ahora, antes de que yo, porque ya siempre es como una dinámica de que tú siempre dices la siguiente parte. Ya no va a ser así, muchachos. Ahora, sin más preámbulo, queremos presentar la nueva incorporación de Proyecto Tesla. Nuevo de paquete. Bueno, ni tan nuevo, porque debe estar más usado que... Más rodado. más carreta. Atrevidos. Más usado que preservativo de estudiante de quinto año. Dios padre. Nuestro querido amigo y aficionado a las teorías conspirativas y enviar videos por Instagram y TikTok, Marco. Hey, saludos, te lo escuchas. Mira, ahora sí, ¿qué debemos recordar? Llegamos. Bueno, recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok como Proyecto Tesla. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Proyecto Tesla. Y si nos escuchan desde Spotify, no olviden dejarnos una calificación positiva, por favor, amiguis. Para que lleguemos a más Tesla escuchas, a más personas, para que sigamos creciendo. Agradecemos mucho el impacto que hemos tenido con estos episodios diferentes, pero buenos. Así que muchísimas gracias por eso. Sin más preámbulos. Y también nos pueden escuchar en Apple Podcast. Siempre se... Hoy se le olvidó. Ay, perdón. Hoy en Apple Podcast. Para los que tengan Apple Podcast, bueno, vayan allá a Apple Podcast. Mira, qué bueno tenerte como nuestra nueva incorporación. Nuestra nueva, es como si hubiéramos comprado unos zapatos viejos en Mercado Municipal. Fue lo que llegó, en verdad. Sí. Es lo que nos merecíamos. Eso es lo que trajo Santa. Hijo, sé feliz. Nos pedimos un regalo y nos trajo carbón. Ahora bien, la gente se explica. Ahora tienen que darle explicación a las personas porque el estudio está así el día de hoy. Claro. Bueno, esto se grabó en marzo, en verdad. Estamos adelantados en tiempo. Nada, porque corresponde a una fecha muy importante para la gente que le gusta lo místico y lo de cosas medias raras y paranormales. Rarísimas. Y mismísimas. Estamos en mes de octubre, celebrando el mes del terror, de lo místico y lo mágico. Entonces, hoy vamos a develar los juicios de Salem. Cabe destacar que creo que vamos a tener esa nueva tradición de todos los octubres, octubre creepy. Octubre creepy. Yo creo que sí. Puede ser como octubre especial es creepy. Sí. O sea, para los que no, bueno, la mayoría no nos conoce a ese nivel, pero nosotros somos muy aficionados de todo aquello que es bien de terror, bien místico, somos especiales. No nos perdemos de los estrenos de las películas de terror, vamos a decirlo así. Sí, obvio. O sea, nos gusta bastante, como podrán ver, aquí Jane se lució decorándoles la pared, para que vean. Ay, ¿sabes qué? También es el mes de las brujas. Tenemos que desearle un feliz mes de la bruja a todos los guardias nacionales y fuerzas de seguridad de Venezuela, porque son unas sendas brujas. Y yo aplaudiendo antes de saber de qué era, pero aplaudí. Bueno. Muy bien. ¿Sabes qué sí? Ahora sin más preámbulos. ¿Nuestra vamos bruja allá. Principal? Sí, bueno. A ver, vamos a ver un caso bastante controversial e histórico que ocurrió en Salem. ¿Conocen la cacería de brujas de Salem en Estados Unidos? Esto fue un pueblo, una ciudad que fue fundada en 1626 por los puritanos. que fueron protestantes ingleses que vivían bajo estrictas normas religiosas, que poblaron este sector en Estados Unidos y eran muy estrictos en todo sentido, ya sea en creencia, en vivencia y en todo lo que pasaba en su día a día. Hubo un invierno en 1692, que es súper importante, son dos primas, que fueron lo que empezó todo esta cosa que pasó allá, que dejó una marca bastante, una cicatriz, podríamos decir, en Salem. Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, empezaron a comportarse de manera muy extraña. Los médicos no encontraban qué era lo que ocasionaba Sí, esto ya que de por estaba sí los niños pasando. se comportan extraños cuando tía, tía, mira cómo baila, tía, tía, empecé Sí, en pero TikTok y cosas a así. diferencia es que ellas como que estaban presentando ya eran signos como convulsiones, como que gritaban, como que hablaban extraño, era más como de tratar de llamar la atención, era como que hablaba, como que se hablaban en lenguas y no eran lenguas, era como que estaban Sí. perdiendo la capacidad de habla normal para Muy tú Sí, un viernes por la noche, básicamente en es lo que verdad. querían ¿Voy hacer. yo? Sí, tú te pones esos ojitos blancos y empiezas a caminar por las paredes. Claro, pero eso después de tres botellas de bebida ¿Tú espirituosa. no eres de allá? ¿De ¿De dónde? Salem? De salen y de entran un poquito. Bueno, continuemos con la historia, tío. Bueno, los médicos decían que no encontraban ningún problema físico, entonces lo que hacían era investigar bueno, con los medios también que tenían, pongamos en cuenta de que era 1626, no había mucho, Realmente. más creían no sé, en las semillas del sol que en la medicina. Era una buena época después de haber todo pasado y tener 11 años. Claro, 9 y 11 años. Entonces lo que empezaron a hacer fueron a empezaron a culpar a gente del poblado de Salem. Y empezaron a culpar a 3 personas que fueron lo que ocasionó toda esta avalancha de sucesos bien raros que pasaron en Salem. Ya primero fue Sarah Wood, que estaba embarazada, tenía una niña pequeña de 4 años. Después estaba Sarah Osborne, que ella, aparte, empezó de un tiempo atrás a no asistir a la iglesia. Ya sabemos que los puritanos son bastante estrictos con todo lo que es la religión y las costumbres mismas, mismísimas de la época. Que ponerse en contexto. Y también estaba Tituba, que era una esclava, y ella inicialmente negó estas acusaciones y luego confesó falsamente que sí había practicado brujería con Wood y con Osborne. Esto ocasionó, primero, que juicios morales en el poblado, y la señora Wood fue condenada a muerte. Y su hija de 4 años, en todos estos juicios que se hacían, testificó en su contra, con 4 años. O sea, ¿qué poder puede tener la iglesia para hacer que una niña testifique contra su Manipulación, madre? básicamente. Manipulación, claramente. Bueno, en ese caso, realmente, más allá de bueno, que fue esto, fue desesperación e histeria colectiva de la época. Total. Cabe destacar que los ingleses eran, bueno, estos eran descendientes de ingleses, eran demasiados apegados a la religión. Puritano. Eran extremadamente religiosos y todo aquello que no se apegara a esto era hereje para la época. Entonces, bien, como ustedes, herejes. Entonces, básicamente, en el momento, o sea, te estoy hablando de que en el momento, lo que a mí me sorprende de la época fue que, bueno, si yo, a mí me acusaban de bruja. Y yo acusaba a alguien más diciendo, acusando falsamente como que yo en mis sueños, yo vi que no fue tal persona porque básicamente me soltaban y tomaban presa a la siguiente persona que yo haya acusado. Era una cosa súper loca. Era como un toma y dame, un de boca en boca, era un chisme. Eso era la ciudad. Por eso dicen que pueblo pequeño, ¿cómo es? Infierno grande. Infierno grande. O sea, básicamente ahí comenzó todo. Entonces, básicamente, ¿cuántas personas aproximadamente ¿Enjuiciaron? Madre. asesinaron más o menos? Fueron 14 mujeres y 6 hombres que Sí, porque terminaron. no eran solo mujeres como muchos creen, No. que hubo hombres también que O sea, estuvieron. enjuiciaron a más de 400 personas y esto terminó en 14 muertes y 6. 14 mujeres muertas y 6 hombres. Que es bastante heavy, porque aún así. y cuándo termina, en qué momento termina, en qué momento para la oleada de En el asesinatos. 1623, creo que fue. Pero todo partió, o sea, el fin de esto, tenéis que tener en cuenta que empezaron a. Bueno, una de las últimas acusaciones que se hizo fue contra la esposa de uno de los gobernadores, porque no solo fue en Salem, sino que ya con el tiempo las acusaciones agarraron a poblados vecinos. Entonces, una de las últimas acusaciones que se hizo fue contra la esposa de uno de los gobernadores, y este fue que dijo: ya, basta. Basta, con mi esposa no. Con mi esposa no. Con mis hijos no te metas. Claro, con mis hijos no te metas. Y él fue el último que paró toda esta turba de acusaciones. Porque tienes que tener en cuenta de, yo paso por la calle y, no sé, hay una fogata en medio. La fogata saca chispa. Las niñas veían que pasaba alguien al lado y acusaban a esa persona sin ninguna prueba. No, esa niña hay que mandarla Su a chanclazo. su ¿Dónde está chanclazo. su chanclazo? La mejor técnica de las chanclas voladoras. Claro. De Satanás. Si te veían ahí mismo, desaparece esas niñas. Sí, es que de verdad era increíble lo injusto del tiempo. Bueno, hay que Claro. ponerse en contexto, era en 1600 y algo. Entonces, Sí, donde la gente era muy estúpida y creía cualquier cosa. Cualquier tontera. no, el poder de la iglesia y la histeria colectiva. Sí, esto fue claramente una histeria colectiva. Cuando naciste, eso ya se estaba pasando. No, yo nací antes. Ay, Dios. Antes, los primeros colonos. Muchos años, hija. Una de las primeras brujas, ¿tú qué crees? Pero, epa, ahí es donde yo voy y siempre digo, por favor, no consuman drogas y mucho menos cuando uno va a un juicio. Psicotrópico cero. Estas niñas entiendo que estaban que, o sea, después de que se terminó, digamos que toda esta barbarie, entiendo que era como que al parecer las niñas habían comido un poquito de hongo, Sí. habían comido, ¿cómo se llama? Al Toad de Mario Kart. Y empezó. Sí, al final los doctores llegaron a la conclusión, después de todos estos juicios, llegó a la conclusión del ergotismo, que es una enfermedad causada por el consumo de cereales contaminados con un hongo llamado cornezuelo. Que eso me suena mucho al. Sí, si se les hace conocido y vieron The Los Last of Us, es telazofás. porque sí. Sí. De Pero el ahí. cornozuelo no es otra cosa, no es el cordyceps. Por eso Por tiene la eso viene relación, ahí. de ahí. El cornozuelo es el cordyceps. El cordyceps Tiene tiene una relación. relación con el. Tú sabes que en The Last of Us, voy a hacer spoiler, si no han visto The Last of Us, es momento que adelanten el video, no se salgan, que adelanten el video. Recuerdas que básicamente en la serie se infecta el trigo, el pan que la gente consume y por eso Ya, se claro. transforma. Pasó lo mismo. Pero claro, nosotros no vamos a transformar en zombie en esta ocasión. Se transformaron en estúpido, entonces. No, básicamente el resultado fue que convulsionaron, empezaron a tener problemas para comunicarse, Claro, fiebre, gritaban. vómito. Entonces, básicamente fue ese. Tú un viernes, te lo Ese, digo. ese o ese. Tú un viernes, hijo. ¿Has comido Sí. hongo de la cebada? Uy, de patas, porque Sí, mi sí. hija. Pero algo bastante curioso, bueno, no sé qué opinan, ¿qué creen ustedes? O sea, ahora poniéndonos en este contexto, yo creo que acusaron una cantidad de personas y así como lo bueno existe, la maldad también. Y yo creo que acusaron tantas personas inocentes, ya va que se me cae la ornamenta aquí. El tocado. Sí. Yo creo que sí existió brujería en la época. Yo soy partícipe de los que opina que la brujería existió y existe. O Ha sea, existido que de ella. siempre, los juicas. Que las wiccas Sí, los existen, juicas, los juicas no. las personas que alaban a Satán, las personas que practican la magia negra, la brujería como tal, y el libro de Satán, el libro para básicamente todo lo que las personas ven en la televisión, pero obviamente a otro nivel. Y obviamente a otro nivel que nosotros no conocemos o no practicamos porque no estamos allí. Está hablando de Billions. Ay, este episodio no es auspiciado, pero agradecemos a Agregamos a Beyoncé, pero por si Billions acaso, por por si cualquier acaso. cosa, uno nunca Si sabe. todos conocen, tú sabes lo que está pasando, bueno, gracias, Beyoncé. Y permiso. Y Y permiso. permiso, por si acaso. Entonces, yo considero que en ese momento mataron tantas personas, pero considero que las realmente culpables no fueron ni apresadas, ni encarceladas, ni nada por el estilo, porque yo creo que unas personas de esa calaña o de ese nivel no se van a dejar apresar así de O sea, fácil. primero tienes que pensar que las acusadoras eran niñas. O sea, Sí, en las eran primeras. niñas. En Mira, teoría, los niños siempre dicen la verdad, pero en este caso. no, no, no, no, no, Sí, yo aquí voy a todo. hacer, yo tengo una, no sé si, no lo sé, Porque a pesar, si es un disclaimer, por favor, si son un poquito sensibles, pero voy a tener una opinión un poquito funable. Pero no, no tan funable, porque creo que es súper verdadera, en el sentido de la gravedad de acusar sin pruebas. Muchas personas, o sea, siento que todavía, a pesar de cuánto llevamos, 1600, 700, 800, 900. Muchos años. 2000, muchos años. 400, 500, 400, muchos años. Pero siento que después de tantos años todavía seguimos viendo cacerías de brujas, tanto en redes sociales, en actualidades políticas como gobiernos y todo eso. Y, por ejemplo, vemos cacerías de brujas en acusaciones que son falsas. Hemos visto muchas acusaciones, por ejemplo, una de las más cercanas, no recuerdo el nombre de este chico, pero fue en Argentina, que una chica lo acusó falsamente. Le hicieron un linchamiento en redes sociales a este chico. El chico terminó por desvivirse. Sí. Y la chica después confesó que todo fue falso. Mentira. Sí. Entonces me recuerda ese caso en Argentina, no recuerdo el nombre del chico, pero fue acusado injustamente de que él fue... fue mal acusado de violín. Ajá. ¿A qué me refiero? Sí, sí, claro. La chica lo acusó, hubo un linchamiento de verdad feo en redes sociales, el chico se desvivió. Y después la chica dijo, claro. No, todo fue mentira. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a seguir en esa cacería de brujas? Por supuesto. No, obviamente siempre... Desde siempre ha existido como levantar fundamentos falsos como para conseguir que, no sé, atención. O sea, no lo estoy diciendo desde un punto en que no se crean en aquellos testimonios de personas que digan, mira, me pasó esta situación. Siempre hay que creer estos testimonios, pero siempre hay que ir más allá y hay que investigar y hay que ir de la mano de lo que pasó, siempre como paso a paso, ¿sabes? Pero es que siempre hay como estos daños colaterales y lastimosamente no hay control de los daños colaterales, y estos son los daños colaterales que no se tienen control. Bien, claro. Vamos a verlo más de cerca, el caso de Amber Heard con Johnny Depp. Ah, por supuesto. Bueno, todo lo que ella dijo porque lo dijo a ella, sí. Bueno, ella se fue una bruja. Sí, senda bruja, con Amber Heard, eres una bruja. Pero, o sea, ¿qué pasó? Se demostró que habían cosas que no eran totalmente ciertas. Ajá. Entonces, me recuerdo mucho. Y se enjuició a una persona... Injustamente. Que perdió trabajo y lo demás. Perdió mucho. En este caso, perdieron vida. Ajá. Fueron vida. O sea, sin embargo, el problema verdadero en este caso con Salem, para enfocarnos, fue la falta de investigación, el miedo colectivo, el poder de la iglesia y que la injusticia... La injusticia fue lo que estuvo a tope siempre. Sí, básicamente. La injusticia, claro, sí. Porque fue injusto para las personas que primero los casos, los juicios eran como, no eran puertas cerradas, pero el juicio público de toda esa gente, porque les quitaban las tierras, los desterraban, sí. lo encarcelaban, había gente que falleció. Sin ningún juicio justo. Claro. Entonces, el juicio no fue más que público, pero fue injusto. No hubo justicia en ese punto. Y bueno, 1692, tampoco podemos pedir mucho, no son las leyes de ahora. Pero sí siento de que después de eso, como que hubo que empezar a cambiar. De hecho, empezó a cambiar las leyes base a esta cacería de brujas, más que nada. Sí, yo creo que igual los motivos principales, dado que como al ser puritanos, a ser descendientes de ingleses, era ese miedo y esas creencias, o sea, a que el mal existía, a que el diablo estaba presente en cualquier rincón, en cualquier descuido que tú, en la oscuridad. Un gato negro. En los gatos negros, que el gato negro significaba el mal. Ajá, en cualquier el momento. Claro. El diablo. El cuervo, el por diablo. Eso asociaban que las brujas tenían como esa asociación. La mala cosecha. Con los cuervos. Por eso, o sea, el hecho de que el asociar a la brujería, el asociar a que la mala cosecha, el que tú no lloviera, el que tú no pudieses recoger nada para tu familia, era brujería, era maldad, era el diablo, era... Eso me suena a una zona popular en Caracas que creen que todo... ¡Ay, mira, un búho! Una bruja. Ah, bueno, es que básicamente es que eso va muy de la mano con las creencias de cada país, de cada pueblo, y es que existen mucho en todos lados. Si tú vas a cualquier país del mundo o básicamente a pueblos pequeños, te van a decir que creen en las brujas. Bueno, acá Eso no también, se para el escapa. sur, Sí, para el el sur de Totué, Chile, aquí claro. al sur acá de Bueno, Chile, Chiloé, tierra de brujas. sí. Si te vas para los Andes Tú eres allá, ¿no? venezolanos, si te vas para los Andes venezolanos, también creen en las brujas, en los duendes sobre todo. Claro. Entonces, son cosas como que no se escapa de la realidad en que en el presente actualmente, aunque sea o no verdad, Claro. existen o no existen, no lo Pero sabemos. forma parte de la historia del lugar La idiosincrasia. y es Sí. tradición también. Sí, es tradición. Entonces, básicamente es ese miedo perenne que siempre existió por muchos, muchos, muchos años y que no solo que no llegó, o sea, no apareció de la nada, eso fue arrastrado de muchos años desde, ni siquiera fueron los ingleses natos, sino desde Alemania, cuando ellos trajeron, si me recuerdas el nombre del libro, ustedes que me podrán recordar, en el nombre original no me lo recuerdo, es El Martillo de las Brujas. Maleus Maleficarum. Ajá. The Maleus Sí. El Martillo de las El Brujas. Maleus. No, por niña. ¿Qué? No, por niña, no, por niña. Porque ¿Qué? ese no es inglés, ¿verdad, No, Marcos? este fue No. escrito por dos monjes alemanes. Y escrito en latín, esa gente es de ¿Viste? Duolingo. Entonces dime tú, o sea, ¿desde dónde viene esa creencia? Esa creencia no tiene 3 días. No, yo no, hija. Soy Entonces. No, pues niña. de no, eso literalmente, el Maleus Maleficarum fue un libro escrito por dos monjes Alemanes. alemanes Kramer de, y Sprenger. claro, donde yo era, de toda la vida, Mira vista esos que rasgos vikingos, como dijo la Ya, mira para acá, mira para Katiuska. Ahora mira para Dios padre. Mi apellido real es Schneider. No diré nada. Pero esa gente eran los fanáticos de hacer esas cositas raras y cositas turbias. Sí, claro. Y ellos fueron los que escribieron el libro de cómo. ¿Cómo identificar a una bruja? No, es que cómo identificaron. Era un libro de 1000 páginas y de las cuales 30 eran la identificación. El resto era como Sí. torturarla. Divertidísimo esa Sí, gente. básicamente. O sea, era Muy como didáctico. muy didáctico. el Era un libro libro como de eran un demasiado poco. desquiciados. Eran Un demasiado libro, pero desquiciados. tremendo. Sí. Son los libros papá de lo cuando uno es de niño, que los Ah, abrí y claro, son salía. Ah, didácticos. sí. Dios padre. Y lo, Ay, no, y Dios tú lo abrí y gritabas, ¡ay! Salía mío. la broma así. Bueno, igualito. No, No, sí. pero es que era una gente que yo digo, de verdad, esa gente no tenía tiempo. O sea, por eso tenían 5.000 hijos, escribían libros como ese. Y esa gente tenía esos libros bastante sádicos, porque eran libros bien sádicos, sobre cómo sacar confesiones. ¿Cómo sacaban confesiones? Imagínate lo enfermo y Sí. trastornado que debe ser para escribir un libro de cómo sacar confesiones de las brujas. Sí, y óigase bien, también en la ejecución de miles de personas, y en su mayoría mujeres, porque cabe mencionar que para ellos en ese momento, o sea, para estos alemanes y para la época, las mujeres eran seres peligrosos y susceptibles a la Todavía, maldad. niña. Deja que Te van a funar. Ajá. cada 28 no es funar. Pero ustedes tienen un sexto sentido que ningún hombre, ni siquiera Ninguno ningún hombre, nadie la hombre, tiene. a menos que sea gay. Yo no lo tengo, si supiera. Ah, mira tú. Pero ustedes tienen un sexto sentido y por eso dicen la mujer es el diablo. Es que el hombre es más pragmático. No. Sí, el Yo hombre creo es que más son pragmático. La mujer bueno. como que mira muchos aspectos. Bueno, en ese aspecto, o sea, era como lo estábamos conversando temprano, porque yo les comentaba, porque ustedes me hicieron el comentario y lo estamos hablando ahora con producción. ¿Por qué siempre en las películas de terror y por qué siempre las acusaciones de brujas siempre eran más hacia mujeres? Ajá. Porque siempre acusan más a las mujeres, porque siempre son las mujeres, las mujeres, las mujeres. Pero ya yéndonos seriamente a el hecho de, vámonos al nido, al por qué, al inicio. Y se acuerdan que, bueno, nosotros nos pusimos a investigar porque realmente es interesante, más allá de irnos como por la risa de que no, porque la mujer es el diablo, o porque son tóxicas. No, no, no, no. Sí tiene una razón de ser. Y básicamente en lo que leímos y en lo que les compartí en su momento y ahora compartimos con ustedes, es que básicamente data de lo que se puede saber y viene religiosamente es del momento en que Eva llega a la tierra, pues llega a la vida. Porque Eva fue la primera mujer en el mundo en ser tentada, ¿no? Entonces fue la primera mujer en el mundo que conoció la maldad que fue al diablo. ¿Por qué no lo impediste? Es que yo fui a comprar pan. Yo fui y volví y ya que había quedado embarrado. ¿Y tú? ¿Sabes qué? ¿Y dónde está la gente? Yo entré y dije, está la Eva, yo le dije. Una porción. Ay, quedé solo. Claro, me estaba aburrida con el tejido a media. Entonces, ya sé de eso, en que Eva fue la primera tentada y Eva, claramente, todos los que sepan un poco de religión, Eva tentó a Adán. Entonces, por otro lado, también está culpable. En que se dice, y esto también puede ir de la mano un poco de la misoginia, que las mujeres de los pasos de los años, desde Eva, ha tenido menos poder que el hombre y siempre está sedienta de poder. Lo que al pasa, acusarla, sedienta de poder, yo creo que más sedienta de y bueno, de curiosidad. Amen, sister. Solito. Yo creo que es el tema de la curiosidad, que la mujer tiene más esa sed de curiosidad. Sí. De hecho, las primeras botánicas eran mujeres. Uh-huh. O sea, las celtas eran las primeras culturas, especialmente mujeres, que desarrollaba temas con brujería, entre comillas, pero eran conocimientos de hierbas mágicas, claro, entre comillas. Incluso se dice que los primeros médicos eran mujeres celtas. Entonces es por eso, porque desarrollaron esa afición y esa curiosidad. Incluso fueron las primeras conocedoras de las estrellas y demás. Pero era como que... Más allá de la violencia, más allá de... Exactamente, era misoginia prácticamente. Sí, básicamente es por ahí donde se fue. Yo personalmente soy una de las fieles de las que cree y de las que apoya. Muchas personas no estarán conmigo. Para mí Eva no fue la primera mujer. Para mí Lilith fue la primera mujer en el mundo, y para mí ella, al rechazar los mandatos de Dios, mira, tú vas a ser... Nos pusimos evangélicos. Sí. Dios, no. Básicamente el rechazar lo que Dios dijo, fue desterrada, ¿no? Del paraíso. Uh-huh. Y entonces por ahí empieza como la codicia de la mujer, en que la mujer básicamente tiene que hacer lo que se le dice. La mujer tiene que acatar, y por eso se crea a Eva. ¿Qué pensarán nuestros te lo escucho sobre este tema? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. Por hoy estamos con modo Lilith. Mira, ve. Pero sí. Sí, yo apoyo bastante lo que dice Michelle con respecto a eso, de que sí, efectivamente yo creo que también, que aunque no hay textos canónicos, como la Biblia, por ejemplo, que establece que efectivamente Lilith es la primera mujer, sin embargo, la religión hebrea cree efectivamente que... Hay un dicho chileno de la mujer hebrea. Dígame. Los chilenos, coméntenlo, yo no diré nada. Bueno, el tema es que los hebreos creen que Lilith fue la primera mujer como tal, y ella misma, ella fue ella, weón. Yo la conocí, muy simpática. Sí, me imagino. Ella dijo, antes que yo no voy a seguir pagando acá gastos comunes, ni a mí. Dijo, a mí nadie me pisa. Ella dijo, yo no voy a seguir pagando gastos comunes ni arriendo. Ella fue la primera bichota. Yo me voy de esta vaina. Y ella se fue, y sí, ella se fue a vivir en Puente Alto, tremendo. Sí. Para los que viven en Chile, entenderá. Y supuestamente los primeros conocimientos los daba Lilith a los pueblos celtas, entre comillas, otra vez, entre comillas. Pero creo que era eso. Creo también muchísimo en el tema de, así como retomando lo que estamos hablando, de ese miedo a lo desconocido, el miedo al diablo, de hacer las cosas correctas, creo que era mucho lo que llevó a estos testimonios falsos. 1692, hijo, en verdad, o sea, volvamos de nuevo, no pidamos más. Sí. Ya sé cuándo, ¿por qué no pagaste, o sea, eso? 1692. Mira, cuando me pegaron un carabinero en la calle, papeles, 1692. Por favor. Voy a faltar al trabajo. 1692. Sí. Hay algo, un dato bastante curioso que les quería compartir, era... Ustedes sabían, y yo sé que muchas personas creen que por las películas y todo esto, ¿ustedes sabían que las brujas en ese momento, las que fueron acusadas de brujas y todo lo demás, en realidad no las quemaban? como todos creen que en realidad morían en la hoguera. Ajá. Eso es falso, de toda falsedad. Solo las personas las decapitaban o morían en la cárcel. Mira, en yo ah, no, tampoco. Yo tenía la ilusión de que las amarraban y gritaban ¡Valenciaga! Sí, o sea, muchas personas tienen como esa percepción o esa idea por las películas. ¿Viste American Horror? ¿Viste American Horror Story? ¿Te acuerdas de Coven? Sí. Cuando queman a Myrtle. Sí. Bueno, producción debe poner un extracto, justamente ese extracto. Cuando están agarrando a una de las brujas principales, a Myrtle, ella la están encendiendo en fuego y ella cuando va a gritar, ella grita ¡Valenciaga! Any last words? Only one. ¡Valenciaga! Si fuera una bruja chilena, ¿qué diría? ¡La polar! ¡Ite! ¡Mi panoya! Dios padre. Pero. Anyways. Fíjate que sale. Mira, no tenía idea. Yo pensé que sí las quemaban. No las quemaban. Ese realmente fue como que mira, algo que fueron. Fue algo que fueron agregando poco a poco, como básicamente en cultura popular, que se fue metiendo a través de películas y series. Ya. Como para hacerlo más llamativo, como, ajá, o sea, es como tú dices, ay, qué aburrido, ay, las brujas, las metían presas, ¿no? Entonces no era realmente el boom en una película sobre brujas o en una serie sobre brujas, entonces como era más llamativo, oh, vamos a quemar una persona ahí en la hoguera, que la persona grite y nos maldiga, como si vieron, por ejemplo, Hocus Pocus, ajá, que ellas las ahorcaron, que las dejaron ahí, las bichas, tiritando ahí, y ellas maldijeron al pueblo y todo lo demás. Y así bien cruel y bien. Ellas básicamente, ellos acaban con el dolor. ¿Te corto la cabeza o te meto presa? Fíjate que eso no fue, o sea, aquí recordando, no solamente era como, no solamente esa era la forma de ejecutar una bruja, sino que también me da la curiosidad, y me trae a colación de que efectivamente no fue la única vez donde hubo una cacería de brujas tan brutal. Han habido varias. Muchos años. Hay una que fue en Europa. En Europa, por supuesto, donde uno es. Europa. Donde hubo varias persecuciones entre el siglo XV y el siglo XVI. donde hubo muchísimas ejecuciones cazando personas que supuestamente eran brujas en España. Tremendo. España y Francia, tremendo. También estuvieron los juicios de las brujas de Pendle en 1612, antes, esto fue en Inglaterra, antes de Salem, también, donde una familia fue acusada de brujería por una disputa vecinal. O sea, de nuevo, lo mismo. ¿No me caes bien? Bruja. Fíjate que... Michelle, bruja. Bien, no se ofende, porque ya es verdad. Es verdad. Pero fíjate que el pánico, ese pánico y ese terror de, o sea, hacia lo desconocido, hacia lo sobrenatural, hacia el miedo al demonio, a toda esta tontería, se lo trajeron hasta los 80. En el tema de que todavía en la época de los 80, 1980, todavía las personas eran encarceladas bajo juicios falsos. Entendamos que 1970 y 80 era una época donde había mucha droga, mucho. Onda disco, por supuesto. Okay. Tenía que hacerlo, me sentí realizado. Y pasaba. Ok. Entonces pasaba mucho eso en esa época. Y estaba el auge de las sectas satánicas. Ajá. Entonces, muchas personas fueron llevadas a juicio. Charles Manson, sí. Ajá. De la hecho, familia. Lo nombramos en un capítulo... atrás mismísimo. Muchos años. Pero ellos no fueron encarcelados por juicio, o sea, falso o teorías conspirativas, sino que ellos fueron obviamente encarcelados por algo que se hicieron. Pero en esa época hubo también mucho acribillamiento de personas que supuestamente estaban en secta satánica y no era así. Entonces, la pregunta es, tú que eres más conocedor de esto. Estamos hablando que los 80 no fue hace mucho. A ver, tranquilo, yo nací a los finales de los 80. De 1880. Pero para allá. El tema es cómo nosotros podemos agarrar a Salem y ver cómo se empalma con nuestra época actual. Es que ya lo hemos visto con el comentario que hiciste en Argentina, en el país vecino. Un juicio público se hace a diario, todos los días se hacen juicios públicos, sean verdaderos o no, con pruebas, sin pruebas, tengan razón o no, existen los juicios porque me caís bien, porque me caís mal, porque hay disputas vecinales como ha pasado acá. Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Y en los términos buenos? ¿Ah? O sea, en los términos buenos, porque sabemos que esos son los términos malos. Pero te hablo de la cultura más popular. ¿Qué me decís tú, Michelle? Yo creo que la integración de las brujas y de todas estas creencias, yo creo que se hizo como un embudo entre... Como que se encasilló todo. Sí, creo que se hizo un embudo entre esto y las creencias. Es que todo viene de un poco de lo mismo. Y las creencias celtas del Halloween. Porque mira cómo bien entra las brujas dentro de la misma creencia del Halloween. Porque dentro de los celtas, cuando llega esa creencia a Estados Unidos, que porque eso va poco a poco, porque el Halloween entra a Estados Unidos por los irlandeses, por los inmigrantes irlandeses. Y luego entra y se combina con, mira, me voy a disfrazar de bruja. Ah, claro. Y básicamente la creencia de las brujas viene de los ingleses que ya estaban viviendo en Estados Unidos. Mezclaron dos. Hizo esto, claro. Hizo como una inmersión. ¿Sabe? Claro está que el Halloween de los celtas es muy diferente y eso tiene más de 5.000 años. El Halloween real. El que para nosotros conocemos que, ay, voy a tocar en la puertica, dame dulces, no sé qué más. Dulce travesura. Que eso ya tiene una historia más allá. Para los celtas era totalmente diferente. Oye, ya pasando a Halloween, ¿qué significa Halloween? ¿De dónde viene el nombre? O sea, Halloween se celebra el 31 de octubre en varios países y es el acrónimo o la contracción de All Hallows Eve, que es la víspera de todos los santos, también conocido como Noche de Brujas. Y fue claro, como tú decías, viene una fiesta de origen pagano que se celebraba todos los años el 31 de octubre y las raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años. 3.000 años. Conocido como Samhain. Samhain. Eso mismo. Samhain. Que era, significaba el fin del verano en el irlandés antiguo. Claro. 3.000 años. Y esto pasó en 1692. Claro, mucho más años atrás. Sí. Porque incluso haciendo una comparación con el Día de Muertos de México, esto es más antiguo. Pero sí, los celtas es una civilización todavía más antigua que los mayas. Pero, por ejemplo, en esta parte de lo que era la fiesta celta, que se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo al nuevo año celta, coincidiendo con el solsticio de otoño, ahí se creía que caminaban en la tierra los vivos y los muertos. Convivían en un mismo plano. Sí. ¿Ya? Y me pasa mucho con las creencias mexicanas de los Días de los Muertos. Aquí también en estas fiestas celtas hacían ofrendas, dejaban ofrendas. Igual como lo hace, no sé, yo me acuerdo Coco en la película, donde también dejaban ofrendas, sus velas, que ocupaban la misma... Me acuerdo de la mía, no estoy muerto. Y pensé que iba a decir, recuérdame. ¿Papá? Ay, no dicen, papá. Pero sí, no, ay, igual no. Hay muchos pueblos, o sea, obviamente México es el más duro de toda América. En cuanto lo tiene muy marcado, muy bello, en verdad. Sí, pero tiene, ¿qué? 500 años, aprox. Más o menos. Mientras que los celtas tienen 3.000 más de 3.000, años. O sea... Pero sí, tiene connotaciones muy parecidas. Entonces no sabemos qué la relación realmente. Pero tiene muchas cosas muy, muy, muy semejantes. Sí. Claro está que en Sudamérica y Centroamérica, quien los tiene más presente la Noche de los Muertos es México. Pero sí sé que hay otros países que también celebran la Noche de los Difuntos. Y ponen que si sus velitas, que su ofrenda. Vaso de agua, ponen ofrendas. Entonces, como que es algo que se celebra a nivel mundial. Combinando ahora Halloween y el día de lo de que pasó en Salem. Justamente dijimos Salem y por ahí sonó algo. Hay un gato. ¡Otro gato! ¡Otro gato! el tema, o sea, hablando sobre estos dos temas, cómo convergen Halloween y cómo converge el día de las brujas, vemos cómo esto ha influenciado bastante en lo que es la cultura popular, los datos curiosos, todo eso, que por ejemplo hay muchas películas de mucho renombre que efectivamente calaron para traer como que eso que sucedió a colación en época moderna. Por ejemplo, estamos hablando de creo que de la más icónica de todas, que está por aquí. Sí. Hocus Pocus. Hocus Pocus, tal cual. Pocus Hocus. Hocus Pocus. Hocus Pocus. Pero, por ejemplo, está Hocus Pocus. The Craft. Jóvenes Brujas. Sí, la joven de Blair. Jóvenes Brujas. No. Tieso como tabla, ligero como pluma. Tieso como pluma, ligero como tabla. No, al revés. No, tieso como tabla, ligero como pluma. Tieso como tabla, ya como... ¿Qué? Y eso, como tal. Y eso, como tal, la ligero como pluma. Ok. Hansel y Gretel. No, es que Hansel y Gretel es de los hermanos Grimm, eso es súper viejo. Sí, pero obviamente dándole renombre que la bruja que quería comer niños. Porque así es como se veían a las brujas, que claro, está como Hocus Pocus. Querían niños para, obviamente, mantener su juventud. Está una que obviamente fue muy cercana, que fue la temporada de Coven de American Horror Story. Sí. Que fue fabuloso. Sí. Tenemos Sabrina, tenemos Wanda de Marvel. ¿Y ya va cuál Sabrina? Sabrina, la serie, las dos Sabrinas. La Sabrina viejísima. No, yo prefiero donde sale. Claro. ¿Cuál de los dos salen? Porque las dos salen. No, pero te hablo del que hablaba. Ah. Los dos hablaban, hijo. No, salen Saberhagen, el brujo que condenaron a pasar la eternidad. Ok, salen de ahora. No, el anterior. La de Sabrina. Melissa, Joan. El Sabrina de ahora no habla el gato. No, claro. Solamente dice miedo. No. tenemos también Wanda, ajá, de Marvel, que está en WandaVision. Tenemos la Agatha, última exclusiva Agatha. Véanla. Yo no la he visto. Pero véanla, está muy buena. Sí, y también no solamente nos quedamos en el mundo cinematográfico. O sea, por ejemplo, la famosa bruja blanca, que es la Steve Nicks. ¿Ah? La cantante Steve Nicks, que le dice la bruja, la reina bruja del rock. Ok. Está otra... Beyoncé. Salve Beyoncé. Te va a venir a buscar. Lana del Rey. Ah, sí. Dicen que Lana del Rey. Ajá. Ahí entramos en teorías conspirativas. Sí, bueno, en los conciertos, ¿no han visto? Sí, lo que pasó en México, creo que fue. Sí. Sí, bueno, ella misma ha dicho que ella es bruja. Ajá. Y hay muchos rumores de que ella practica brujería y lo demás. Igual que, ¿cómo es que se llama esta chica? La que canta la de 212, la que... Carolina Herrera. No, la que es rapera. ¿Cuál? Que ella, que el gato se le murió. Ay, ¿Doja Cat? Ritual. No, o sea, no. La que hizo Azealia Banks. Azalea. No, pero esa no es bruja, esa es santera, esa es espiritista. No. Ella es una cosa extraña, pero está metida en una cosa extraña ella también. O sea, hay mucha gente del medio que está en cosas extrañas también, como Beyoncé. Hay una canción que se llama Seven Devils, de Doña Florinda la Máquina. Ah. Ok. Florence and the Machine. Ah, Florence and the Machine. Pero esta canción utiliza imágenes de brujería y rituales. Dale. Yo la compro. Sí. Por favor, y el último que vimos que fue en Eurovisión, la Bambi 2. La Bambi. La canción, ¿cómo es que es? Doomsday Blue. Me encantó Doomsday Blue. Donde dice Crown the Witch. She's the Witch. Muy, muy, muy bueno. Y bueno, en Game of Thrones, que claro está, hay brujas que viven miles de años. ¿Cuál? Melisandre. Ay, Melisandre, pero por supuesto. Mira, yo recuerdo que justamente cuando nosotros estábamos haciendo la preproducción, tú dijiste que tenías unos datos curiosos sobre... Hay datos curiosos. Y bien friki. Como por ejemplo, ¿de dónde viene el esto de colocar lamparitas afuera de las casas con la calabaza? Ajá, las calabazas, sí, que yo siempre, que en Estados Unidos, eso es una cuestión de que ellos... Es tradición. Ajá. Bueno, primero era porque en la fecha de ellos está, que es otoño. Ok. Ajá, y que le queda muy lindo. Ay, un Halloween allá es muy lindo. No coloca. Pero ajá. Se llama Jack O'Lantern, que es el auténtico símbolo de Halloween. Para los que no sepan, significa Jack Valento. Dios padre. Así uno no se puede concentrar. que es el protagonista de la famosa leyenda irlandesa, que es el Jack el Tacaño. Esto se lo voy a leer porque es muy puntual con lo que tiene que ver con su historia, con la leyenda de él y el diablo. Decía que Jack el Tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho esto, Jack cogió al demonio convertido en moneda y se lo metió en su bolsillo junto con un crucifijo de plata. Con el diablo en su bolsillo, Jack hizo prometer que si lo liberaba, no lo iba a molestar en un año y así fue. Transcurrido ese tiempo, el malvado volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en el árbol más alto para tomar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en el alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años, y que nunca volvería a reclamar su alma para el inframundo a cambio de liberarle. Hoy tengo voz de locutora, ¿eh? Dios Padre. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años, y llegado a las puertas de San Pedro, este le dijo: "No, niño, aquí no". No lo dejó pasar por su mal comportamiento en vida. Vuelta con, por favor, vuelta con. Pega la vuelta, Pimpinela. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia, por el pacto firmado con el demonio, tampoco podía entrar. Y de repente abrió los ojos y está en Caracas. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con su nabo hueco, el nabo, este tubérculo, que lo usó como linterna, condenado a deambular por el camino entre los reinos del bien y del mal. Y sin más luz que su linterna, Jack el Tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la Linterna. Y así llegó la tradición de usar nabos, que más tarde, bueno, en su principio fueron nabos, y ya después, por la cosecha, el tiempo en Estados Unidos, se cambió a las calabazas, como lo Claro. conocemos ahora. Mira tú. Es un dato friki. Y el próximo, que también viene muy cerca de él, es el de decir trick or treat. O truco. Truco trutro. Truco. Truco trutro. Que según la tradición era, también viene con este chico que ya que el tacaño, según la tradición lo mejor era hacer un trato sin importar lo que costase con él cuando se lo encontraban en las casas. Okay. Entonces, Al mismo Jack. al mismo Jack, claro, como él tenía que ir deambulando entre el vivo y los muertos en esta tierra terrenal. Si tú lo encontrabas, tenías que dejar una calabaza afuera como para decir aquí ya pasó, y aparte dejar una ofrenda. Claro, como Que que él era. busca con quién hacer otro trato, como Claro. parte del Entonces, o demonio. era el truco, que en este caso era como la maldad, o Okay. hacer el trato, que era darle la ofrenda. Ya. Y ¿A en dónde qué? eso se. Ah, a que no te molestara, si era un ente, era un ente O errante. sea, él quería hacer un trato contigo, así como lo hizo con el demonio. Claro. Entonces de ahí viene las ofrendas de No, dejarle, no niño, de dejarle dulces, ya después pasó a Claro. hacer dulces. Wow. Mira tú. Su dato friki. Gracias, Wikipedia. Bueno. Al rincón del vago. Bueno. Mira, justamente estamos recibiendo, decimos como un papelito, como le dicen en Argentina, una cucaracha. Por aquí, producción nos sapeó, por ejemplo, hay más brujas, por ejemplo, en La Rueda del Tiempo, como Rosamund Pike, la serie de The Witcher, Penny Dreadful. Penny Dreadful. Esa fue muy Muy buena. buena esta Hay Muy una nueva, hay buena. una serie que se llama Salem, que básicamente es de lo que ¿Eso pasó es en del la gato? ¿De qué época. trata? Del gato. No, no, no, es sobre básicamente de la época, Ya. y es sobre brujas, digamos, vamos a ponerlo como que lo exagera, Bueno, y está la pero película sí. también que habla sobre la cacería de brujas de Salem. Esos son, hay muchas cosas sobre brujas en realidad, un poquito más exageradas que otras, pero las hay. Finalmente, fíjate que trayendo así como un ¿y qué ha pasado con la gente que todavía practica la brujería moderna? Pero me recuerda mucho lo que es la famosa Wicca, los wiccanos. que son personas que practican, que digamos que todavía son neopaganos. Practican ese amor por las tres diosas, la joven, la anciana, la madre, las tres veces tres. La triquetra. La triquetra. Ah, bueno, está hechicera, también Charm. Ah, sí, Charm. Claro. Cómo olvidarlo, siento. Salve, Charm. Pero, por ejemplo, los Wicca todavía practican este tipo de brujería o este tipo de práctica neopagana, donde sí, claro, obviamente lo hacen más que todo para hacer el bien, con cosas naturales, sus velas, su norte, sur, este, oeste. Tú sabes cómo es eso, la cosa. Y son ese tipo de, o sea, ellas lo que impulsan es el respeto a la naturaleza y la práctica de la magia con fines totalmente positivos para no dañar a nadie. De hecho, una de sus creencias es: no hagas daño si no te hacen daño. Claro, son con lo que llamarían brujas blancas. Sí, brujas blancas. Básicamente. Y lo que tú hagas, bueno o malo, se te va a devolver tres veces. Ajá. Por el poder de tres. Por el poder de las tres. Hay que jugarlo con un loto. Sí, básicamente. No sé cómo, o sea, yo en lo particular, de verdad me parece una práctica súper, súper linda en cierto sentido. He conocido muchas personas que practican la Wicca, personas que de verdad tienen un sentido natural, pero increíble, el respeto a la vida, el respeto a que todo ser viviente, una cucaracha, mira, libérala, como el video de la que la agarra, la cucaracha la libera. No me gusta las cucarachas. No, gracias. Pero sí, o sea, haciendo un pensamiento profundo sobre este caso de Salem, es como, hay tradiciones que van, como una tradición como tal, que se respetan porque es una tradición que va en fan de la cultura, que trae un bien al, no sé, por ejemplo, los rodeos y ese tipo de cosas, que es una cosa muy cultural. Pero pasa en Salem, de que Salem, esta cicatriz que tiene, porque fue juicios injustos que acabaron en muerte de muchas personas inocentes, ellos abrazan esta cicatriz y la hacen partícipe de su día a día. O sea, a pesar del trágico pasado, Salem ha convertido su vida y su historia en una celebración continua que sigue siendo festiva hasta el día de hoy. Abrazan esa cicatriz y la hacen como... tenemos nuestros mártires y lo llevamos hasta el día de hoy, convirtiendo esto en otra festividad. De hecho, Salem, Massachusetts, actualmente es un lugar muy turístico. Demasiado. Que se abre mucho, abraza mucho esta historia y básicamente a través de los años ha estado sanando toda esta, porque fue una historia triste, básicamente el asesinato de personas inocentes por mentiras o por acusaciones falsas. Pero... Histeria colectiva y el poder de la iglesia. Exactamente. Darnos cuenta de que básicamente las religiones o el cegarse y no tener como una decisión propia, tener opinión propia, cómo puede sesgar a una persona a este nivel. Total. Pero Salem se abre todos los Halloween y a celebrar Halloween, a celebrar a las brujas, a celebrar sus tradiciones, a celebrar su historia. Sí, total. Es muy bonito. Los que puedan buscar las fotos, yo he visto las fotos. Sí, espectacular. Hay unos museos hermosos. Quiero ir al museo de Salem, el principal, y que es uno negro. Vestido de drag queen, empezar. I put a spell on you. Está bien. It's gone. So long. Y de hecho, descubrieron hace muchos años las zonas específicas en donde fueron las acusaciones, en donde fue que decapitaron a las personas y son como lugares históricos como resguardados, sí, como que hacen los tours. Bueno, como dato friki, aquí en Chile también tenemos Chiloé, que es tierra de brujas, de sí. Brujas. Pero acusación. Por eso es que aquí hay una historia que no la tengo muy bien agarrada en este momento como para poder dártela, pero sí hay un el por qué Chiloé tiene cada tanto, como con tantas cuadras, hay una iglesia. Por el tema de la brujería que había en ese tiempo. Claro, Chiloé, tú vas cada 5 cuadras hay una iglesia. Y cada iglesia es hermosa, unos colores vivos. Tremendo. Claro. Tremendo, una cosa única y pintoresca. Sí. Y aparte está Salamanca, que también está cerca acá de Santiago, también tiene historia con la brujería. Yo creo que, bueno, para ir como vayamos cerrando. Creo que sí hay que considerar bastante que aunque Salem pasó bien lejos de acá, cada país tiene sus propias historias con sus propias brujas, sus propias mitos y leyendas, sus propias creencias, y es importante saber cómo celebrar y cómo también saber di digerir esta información, cómo saber contarla. Y es importante siempre saber traspasar este tipo de historia de la mejor manera y siempre celebrarla. Y bueno, lo pasado pisado, obviamente honrar a aquellos que no están, pero tratar también de no revivir a aquellas personas, a aquellos hechos lamentables como lo que pasó en Salem Así es. en ese momento. Yo creo que de cierta manera, o sea, tenemos que hacernos preguntas de si realmente este tema de la historia colectiva podrá volverse a repetir en la actualidad En la y historia. de qué podemos hacer para prevenir que esto no suceda nuevamente. Este tipo de linchamientos, si sean linchamientos que Sí. no tienen nada que ver con la brujería, pero siguen Ajá. siendo cacería de brujas. Total. Bueno, ahí nos dejan en los comentarios qué piensan al respecto. Lo único que sí les puedo decir es que la historia de Salem nos recuerda bastante que la oscuridad puede surgir incluso en los lugares más inesperados, en Sí. donde uno menos piensa. Pero también nos enseñan que a veces la luz de la razón, la compasión, la justicia, siempre puede vencer el miedo y la ignorancia. Esperemos hoy que luego de finalizar este capítulo, que el legado de las brujas de Salem sea un recordatorio, un buen recordatorio de nuestra capacidad para superar cualquier adversidad y construir un mundo más justo y tolerante. Pucha, que habla lindo, mi amigo. Ah, así que para todas y todos ustedes, feliz comienzo del mes más bonito, el Sí. mes De de las brujas. brujas. Y bueno, Nos vemos en un próximo ya empezamos. episodio de Proyecto Entonces, Tesla. Tesla. te agradecemos mucho si llegaste hasta el final de este episodio y aprovechamos para preguntarte, ¿qué opinas de lo ocurrido con los juicios en Salem y cuál es tu percepción con ello? ¿Crees que lo que pasó fue historia colectiva? ¿Influye el peso de la iglesia en estos juicios? Deja en los comentarios. Para ustedes, les hablo en los micrófonos y delante de las cámaras. Yaim. ¿Y Michelle. ahora? Y Marcos. No ¡Eso! olvides seguirnos en Instagram y en TikTok como proyecto.tesla. Suscríbanse al canal de YouTube y Spotify y por supuesto a Apple Podcast como Proyecto Y Tesla. comenten, comenten, Pregunten, discutan, debatan como han estado haciendo en TikTok, en Instagram. Siempre vamos a estar pendientes para responder. Siempre estamos ahí leyendo. Siempre estamos muy pendientes. Muchas gracias por los comentarios que han estado y si dejando. no le gustó la respuesta, fue Michelle. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.